queridas hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Tengan cada uno de ustedes su muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho a cada uno y por supuesto sean bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así como todos los lunes, por voluntad de Dios, desde las 16:30 horas en adelante, estamos con su programa aquí por Espacios FM 107.3. También estamos en la señal, mis queridos hermanos, en el www.espaciosfm.cl. Para todo Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores, también el Gran Concepción y también en el mundo entero. Con alabanzas al Señor, con palabra de Dios y con oraciones que siempre las necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, ¿no? Porque cada uno de nosotros necesita mucha, mucha oración. Amén. Claro, y tenemos que partir por casa. Cierto, tenemos que orar nosotros primero y orar también por todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo que la necesitan también, ¿no? Esto lo hacemos todo aquí en Espacios FM 107.3, en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios está aquí. Bien, ahí está nuestra hermana Gladys Bullón, ¿no es cierto? Con Dios está aquí. Hermosa alabanza, sí, por supuesto, el Señor le ayuda a nuestra hermana Gladys. Siempre ella nos acompaña a través de sus alabanzas, ¿no es cierto? Entregando así sus mensajes también a través de ella, nuestra hermana Gladys. Con eso está mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, a Camila Andrea Seguiel Troncoso. Repito su nombre. Camila Andrea Seguiel Troncoso. ¿Ya? Porque me hicieron llegar aquí, ¿no es cierto?, una tarjetita nacional estudiantil. ¿Ya? Ella está en la institución del Liceo Técnico Femenino A29. Así que tenemos aquí tu tarjetita, Camila Andrea Seguel Troncoso, ¿ya? Es la alumna del Liceo Técnico Femenino A29. Así que si estás escuchando, si alguien la conoce, lo puede decir, que aquí en su radio espacio, en el programa No Estamos Solos, está su tarjetita estudiantil. ¿Amén? Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Eliana Herrera Carrasco. Muchas bendiciones para ella, porque está en la sintonía con el Señor también. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones para ella también. Están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Triunfando sobre las presiones. Las presiones, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, son crisis. Son crisis que todos hemos tenido alguna vez. ¿Amén? Existen muchos tipos de presiones o crisis, pero nos concentraremos en la siguiente. La primera, la crisis evaluativa. ¿Ya? Estos tipos de crisis, mis queridos hermanos, son normales, las cuales nos pasan a todos. Entre ellas, mis queridos hermanos, encontramos casarse, tener un hijo, mudarse, entrar para la dama de la menopausia, egresar de la escuela primaria, entrar en la universidad, etcétera, etcétera. Estas son crisis que tarde o temprano, mis queridos hermanos, casi todos pasamos. Las crisis inesperadas o accidentales. Puede ser una muerte que no esperabas, la pérdida de un trabajo, un cambio rotundo a tu vida, etcétera, etcétera. Y las crisis estructurales, mis queridos hermanos, este tipo de crisis aparecen porque tenemos conflictos internos no resueltos. Este es el caso, mis queridos hermanos, hermanas, vecinas y amigos en Cristo, es el caso de un alcohólico que no puede establecerse en ningún trabajo. Y las crisis son creadas por sus propios conflictos. ¿Amén? O el hombre maltratador que no puede disfrutar de su familia porque tiene una violencia incontenible. ¿Amén? Veamos la historia de Agar en Génesis 21, 14, 17. Agar, mis queridos hermanos, ella había tenido un hijo con Abraham. Pero cuando él logró tener un hijo con su primera esposa, Sara, le cargó un odre con agua, le dio comida y la despidió. Agar, hermanos, entró en una crisis tan grande que abandonó al muchacho y se lo quedó mirando de lejos, pues lo único que hermano querido le esperaba era la muerte. ¿Amén? Imaginemos, mis hermanos, la situación de Agar. Ella habrá pensado, ¿por qué Dios está con Abraham y no está conmigo? ¿Amén? ¿Por qué Dios respalda a Abraham, que tiene su casa, tiene su familia, tiene todo, y yo, que no hice nada, ahora estoy esperando ver morir a mi hijo? sea, te sentís víctima, mis queridos hermanos, de la injusticia, y te preguntas a ti mismo, ¿por qué Dios bendice a los demás y no a mí? La crisis nos hace sentir, hermanos queridos, envidia de los demás. La crisis nos hace ver que no hay posibilidades cuando uno está presionado, hermanos queridos, no hay ninguna posibilidad. En crisis no ves tú, tú no ves la alternativa, y lo único que queda es morirse, suicidarse tal vez, deprimirse, abandonarse. Y así pasan los años, hermano, en lo físico, pero en lo espiritual quedaste detenido. ¿Amén? Y esas frases como, bueno, es lo que me tocó en la vida. Llevaré mi cruz. Tengo que perder para ganar. Y bueno, perdí un montón de cosas, pero también gané otras. Nací quizás para sufrir. Elegí mal. Y pagaré durante toda mi vida las consecuencias de mis errores. La vida, mis queridos hermanos, es un sacrificio, ¿no? Y todo cuesta y cuesta mucho. Las crisis, hermanos queridos, te enferman. Dicen los que estudian el cuerpo humano que cada órgano puede alimentar una emoción reprimida. Es decir, cuando una emoción se reprime, puede meterse en cualquier órgano del cuerpo y enfermarlo. Dice de otra forma, cuando hay presión, la crisis, hermano querido, vecino y amigo en Cristo, la crisis se mete en el cuerpo. Por las montañas, a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Vendó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya. El Señor bendiga también a nuestro hermano Juan Cárdenas. Muchas bendiciones también para él. Y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor. A través de este programa cristiano evangélico, no estamos solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Triunfando sobre las presiones. Amén. Mis queridos hermanos, el elemento más importante para triunfar sobre las presiones y las crisis, hermano querido, es la revelación a través de ella. ¿Amén? Porque Dios nos enseña a hacer funcionar la fe. Y si combinamos nuestra fe con las acciones que se describen a continuación, fíjese, hermano querido, que seremos capaces de superar cualquier crisis que se nos presente. ¿Amén? Volviendo, hermano querido, a la historia de Agar. Recordemos que la primera cosa que le dijo el ángel del Señor fue: levántate. Esto significa, hermanos, que tienes que aprender a levantar tu estima. ¿Amén? Para ellos no tienes que ver la realidad con tu cerebro, sino con tu espíritu. ¿Amén? Pensemos, hermano, que todo lo que vemos es relativo, ya que es la interpretación de la información que entra por los ojos y las imágenes que genera nuestro cerebro. Es por eso que solamente Dios es la verdad. Y esto se revela en el espíritu, ¿amén? Porque en consecuencia debemos aprender a transcender la mirada de nuestros ojos. No te muevas con la imagen que se reproduce en tu cerebro, sino por la verdad de Dios desatada en tu espíritu, hermano. Así solo la verdad de Dios es la verdad, y esa verdad siempre te hace libre. ¿Amén? Si tu espíritu está dormido, tu espíritu va a estar quebrado. Pero si tu espíritu está despierto, no te mueves por lo que ves, sino por fe. ¿Amén? Tu estima no puede depender, hermano, de lo que tu cerebro ve, sino de lo que Dios puso en tu espíritu. Y cuando tu espíritu despierta, despierta la verdad del Señor. ¿Amén? Recuerda, mis hermanos, que Dios siempre viene a despertarte, porque tú eres un hijo de Dios, y todo lo crees en Cristo, porque Dios te dice: levántate, despertar a la realidad de lo que Dios dice de tu vida. Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández. Ella está en sintonía también con su familia, escuchando estas hermosas alabanzas. Está acompañada de sus hijas, también de su esposo, así que el Señor le bendiga mucho a cada uno de ellos. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez, muchas bendiciones para ella, para su esposo, para toda su familia. Que el Señor le bendiga grandemente y muchas gracias por estar en la sintonía del Señor, al igual que usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, que también está en la sintonía con el Señor, escuchando, ¿no es cierto?, hermosas alabanzas, mi hermano, y lo que nos enseña la Biblia también en el día de hoy. Siempre hay algo, mis queridos hermanos, al alcance de la mano que se puede usar positivamente. Amén. Siempre lo hay. En Éxodo, hermano querido, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes? Moisés le respondió, una vara. Y Dios le dijo, úsala. Y por otro lado, ¿qué tenía Agar? Un hombre, ¿ya? Y Dios le dijo, úsalo. Estos ejemplos, mis queridos hermanos, significan que lo que tengamos debemos usarlo positivamente. ¿Amén? Y nunca debe ser negativamente. Por eso, nunca, nunca debes renunciar. Y nunca te debes rendir. ¿Amén? Porque siempre habrá presiones en tu vida para que tú renuncies. No permitas, hermano querido, vecino, amigo en Cristo, no permitas que te hagan desistir. Amén. En el reino hay también, hermano querido, muchos, pero muchos periodistas cristianos. Periodistas también es el que cuenta la historia. El protagonista la vive. Amén. Pero hay cristianos que solo son periodistas y viven contando lo que le sucedió a los demás. Viven, hermanos, del conocimiento de ayer, pero no conocen a Dios hoy. Amén. Porque Dios quiere que seamos también protagonistas. Amén. Porque, hermano, el conocimiento es todo lo que hay en nuestra cabeza. Desde el presente para atrás, conocer es todo lo que experimentas tú en el día de hoy. Dios nunca se mueve, hermano querido, con tu conocimiento, porque ya pasó. Dios se mueve, hermano, en tu conocer. Por eso, la Biblia dice, conóceme y conocerá la verdad. Amén. Conóceme y conocerá la verdad. Nunca, hermanos, espere nada de nadie. Y declara la libertad emocional. Nunca espere, hermano querido, que otra persona te dé la felicidad. Porque la voz va a venir del cielo. Y Dios te va a dar fuerza para levantar lo que estaba muriendo delante de tus ojos. Sé libre, hermano querido, emocionalmente. No necesitas a nadie para hacerlo. Pues el gozo, mi hermanito, está en tu espíritu. Despertar tu espíritu para que tu estima sepa quién eres en Dios. Amén. Tu vida es para el Señor, hermano. Nunca estés eternamente agradecido a una persona, porque al único que le agradecemos todos los días, por siempre, es al Señor. Y nunca abras tu corazón, porque solo es para Él. Y entonces, hermano, nadie te va a lastimar jamás. Amén. Nadie, hermano, vecino y amigo en Cristo, nadie puede robarte nada, ya que tienes el control de tu vida. Porque a menos que le haya cedido la autoridad a otra persona, en otras palabras, Dios le dijo también a Agar, a Abraham. Le dijo así a Agar: Abraham no puede robarte nada, porque la presión no va a robarte nada, sino que va a revelar quién está dentro de tu corazón. En resumen, mis queridos hermanos, cuando le buscamos, Dios nos revela las cosas más íntimas de nuestra vida. Thank you. muchas bendiciones para ella. Que el Señor le bendiga a toda su familia también, ¿cierto? Amén, amén, amén. Muchas, muchas bendiciones para Gina Delgado, quien también está en la sintonía con el Señor. Muchas bendiciones también para Solange Merino, ¿ya? Ella está en la sintonía con el Señor también, de por allá de Temuco, que es nuestra hermana Solange Merino. Así que Dios les bendiga mucho a todos ellos que están en sintonía también con el Señor. Es agradable, agradable, mis queridos hermanos, darse un tiempo para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, tenemos nosotros esta bella oportunidad de poder hacerlo, de poder alabar, glorificar al Señor, poder conversar con el Señor también a través de las oraciones, ¿no? Amén. Así que el Señor le bendiga a usted también, mi querido hermano, que está en sintonía con Él, ¿no es cierto? Muchas, muchas bendiciones para usted, hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo. Gracias por estar en la sintonía con el Señor. Así como nuestra hermana Gina Delgado y el Solange Merino, mis queridos hermanos, también están en la sintonía nuestra hermana Bernarda y también nuestro hermano Asalón Aburto. Así que Dios les bendiga mucho a nuestra hermana Bernarda y a Asalón Aburto. El Señor bendiga también a Rodolfo Rorri y a toda su familia. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su esposa, que el Señor le bendiga grandemente. Dios bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Dios les bendiga mucho a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Recordamos también, mis queridos hermanos, a la auditora número uno. Usted sabe, por supuesto, a quién me refiero. A nuestra pastorcita Flor Ceballos. Así que Dios bendiga mucho, mucho, mucho a cada uno de los familiares de nuestra pastorcita Flor Ceballos. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Bendiciones también para toda la familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva. Dios bendiga a nuestra hermana Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos e hijas, nietos, nietas y bisnietos y bisnietas también. Muchas, muchas bendiciones. Que el Señor les cuide, les guarde y les proteja siempre. No hoy, sino que siempre. Amén. El Señor bendiga también a nuestra hermana Carmen Carrasco. Muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Carrasco, para su esposo, para sus hijos e hijas, y también para sus nietos y nietas. Que el Señor también les proteja siempre. El Señor bendiga a Paulita y Francisca Gutiérrez. Como siempre, Paulita y Francisca Gutiérrez siempre están ellas en la sintonía con el Señor los días lunes también, ¿ya? Así que muchas bendiciones para ellas. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro y muchas bendiciones para su esposa también. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a todas las hermanas Dorcas. Muchas bendiciones para ellos. No sé si hasta ahora podrán escuchar su saludo, pero el Señor, ¿no es cierto?, les bendiga grandemente y alguien le contará por ahí que las estábamos saludando en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor bendiga a todos y todas también, a todos y todas los hermanos y hermanas católicos, ¿ya? Muchas, muchas bendiciones para todos y todas los hermanos católicos, ¿no es cierto? Claro, que el Señor les bendiga grandemente. Hay muchos, muchos auditores y muchos hermanos que son católicos y que nos escuchan también. Porque también alaban al mismo Dios que alabamos nosotros. Así que debemos glorificar su nombre. Ojalá un día juntito, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que bendiciones para todos los hermanos católicos, hermanas católicas también, y para todo el que alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga también a nuestro pastor Israel Villa. El Señor le bendiga mucho, pastor Israel Villa, y muchas, muchas bendiciones para todas y toda su congregación. Aprovechamos también, ¿no es cierto?, de saludar a todos los que están de cumpleaños, a nuestras hermanas, a nuestras hermanas, vecinos y amigos, algunos que estén de cumpleaños, les saludamos, les deseamos las más ricas bendiciones a cada uno de ellos, muchas felicidades también por este año que Dios le ha regalado. Y ahí también saludamos y bendecimos a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Vladimir. porque en el día de hoy su santoral es San Vladimir. Así que Dios le bendiga mucho y muchas felicidades en su día. Así le saludamos en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No, estamos solos. Amigo, comprender cuán grande es el amor de este mi Dios, entonces querrías tú venir a entregarle a él tu corazón. Si quisieras, amigo, entender cuánto fue lo que Cristo a ti te amó, más su vida por ti dio él. En mi vida te transformó, mis pecados perdonó. Amén. Gloria al Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano Francisco Arán. Declaro con su alabanza. Hoy soy feliz. Y porque está feliz, dice que le canta al Señor también. Gloria al Señor por eso, ¿no? Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes? ¿Ya tienen la Biblia en sus manos ya? Porque estamos ya, fíjese que es la parte central del programa. Sí, nos corresponde la lectura bíblica. Pero antes el Señor bendiga también a nuestra hermana Elena Escribano. Muchas, muchas bendiciones, hermana Elena Escribano. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana María Franco. Ella está también en la sintonía. Sí, nuestra hermana María Franco, esperando la palabra de Dios, dice nuestra hermana María Franco. ¿Ya? ¿Ya encontró la Biblia? ¿La tiene en su manito? Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor hoy estará en Apocalipsis, capítulo 1, y le vamos a dar lectura del 1 hasta el 6. Amén. La palabra del Señor, entonces, está en Apocalipsis 1, versículo 1, y le damos lectura hasta el 6. Gloria al Señor por eso, porque podemos leer la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que todo y todo ustedes que están en la sintonía con el Señor pongan mucha, mucha atención, porque esta es palabra de Dios. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Te ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo ya está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia, y gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Thank you. cielo nuevo, tierra nueva. Úsate, hermano, que allá en la gloria. Thank you. vecina Enriqueta, a don Luchito. Así que muchas, muchas bendiciones para don Luchito. Por cierto que también él alaba y glorifica el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le ayude, le cuide, le guarde, le proteja. De todo peligro, de todo lo malo que quisiera llegar a su vida, Dios le dé su protección. Como siempre, nuestro Señor lo hace con cada uno de sus hijos. Así que muchas bendiciones, don Luchito, y muchas bendiciones para su esposa también. La palabra del Señor. ¿Dónde estaba este versículo? Dígame usted, ¿dónde estaba la palabra del Señor? Él está en la sintonía. ¿Dónde me dice? Sí, correcto, ahí está. Sí, la palabra del Señor en el día de hoy está en Apocalipsis, capítulo 1, y la leemos lectura del 1 al 6. ¿Amén? Amén. Sí, el versículo 3 dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ellas que están escritas, porque el tiempo ya está muy cerca. Gloria al Señor por eso, ¿no? Es en realidad el tiempo de nuestra segunda venida del Señor. Está cerca, hermano. Porque está aconteciendo todo lo que está escrito en la Biblia. ¿No es cierto? Sí. Los desastres, las guerras, las enfermedades, las plagas, todo está sucediendo en el camino. Quizás nosotros no lo hemos dado cuenta, hermano, pero tenemos que analizar las cosas y acercarlo a la palabra del Señor. Y ahí vamos a ver que sí, que es verdad, hermano, que las cosas que están sucediendo es porque ya nos está avisando de que la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para el rescate de cada uno de nosotros. Yo le bendiga mucho, ¿no? Su palabra, hermosa palabra, Apocalipsis 1, del 1 al 6 de Dios. La Biblia entera es una guía. ¿Amén? Así es. La Biblia entera es una guía, hermanos. Cuando se emprende el estudio de las Escrituras, sin un espíritu de oración, ni de disposición a aprender, hermanos, los pasajes más sencillos son privados, hermanos, de su verdadero significado. La Biblia entera debe ser dada al pueblo tal como está. ¿Amén? Tal cual como está. Gloria al Señor. Dios, hermanos, dio la segunda palabra de la profecía, los ángeles y aún Cristo mismo vinieron para darles a conocer a Daniel y a San Juan las cosas que deben acontecer pronto, según Apocalipsis 1:1. Los asuntos importantes, hermanos, que conciernen a nuestra salvación no fueron revelados de una manera tal que causara perplejidad y desviaran a los que honradamente, mis queridos hermanos, están buscando la verdad. La palabra de Dios, hermano querido, es clara. Es clara para todos los que la estudian con espíritu de oración. Bajo el clamor de liberalismo, los hombres son enseguecidos por los engaños de su adversario, hermano. Él tiene éxito en reemplazar la Biblia por especulaciones humanas. Amén. Así la ley de Dios, expuesta, mis queridos hermanos, a un lado, y las iglesias se hallan bajo la esclavitud del pecado, mientras pretende y ser libre, hermano querido. Porque Dios ha permitido que un diluvio de luz inundara al mundo en materia de descubrimiento científico. Pero aún la más poderosa mente, si no son guiadas por la palabra de Dios, se descarrían. Amén. Se descarrían en su intento, hermano, por investigar las relaciones que existen entre la ciencia y la revelación. El conocimiento humano, hermano querido, es parcial e imperfecto. Por tanto, muchos no pueden armonizar sus puntos de vista, hermanos, porque científicos son también con las escrituras, hermanos, y muchos aceptan mera teoría como hecho científico y piensan que la palabra de Dios ha de ser probada por la falsamente llamada ciencia, según 1 Timoteo 6:20. Debido a esto, hermano, a que no pueden explicar al Creador y sus obras por las leyes naturales, porque consideran, hermano, la historia bíblica indigna de confianza. Los que dudan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hermano, demasiado a menudo, mi hermano querido, van un paso más y dudan también de la existencia de Dios. Pero al perder su ancla, hermano, fíjese usted que chocan contra las rocas de la incredulidad. Una obra maestra. Una obra maestra de los engaños de Satanás. Esa es mantener, hermanos, a los hombres haciendo conjeturas con respecto a lo que Dios ha creado. Lucifer, hermanos queridos, estaba insatisfecho porque no le fueron revelados todos los secretos de los propósitos de Dios. Y entonces descuidó lo que había sido revelado. Y ahora, hermanos, él trata de poner en los hombres el mismo espíritu y así hacer que también, mi hermano, rechacen los mandatos directos de Dios. también por escuchar a nuestra hermana Ruth Alfaro, ¿no es cierto?, con su alabanza en tus heridas. Bonitas alabanzas tiene nuestra hermana Ruth Alfaro. Y siempre está en este su programa, ¿no es cierto?, Cristiano Evangélico, no estamos solos. Está acompañándonos con sus alabanzas, sus preciosos mensajes que entrega ella a través de esta, ¿no? Así que Dios la bendiga mucho a nuestra hermana Ruth Alfaro. El Señor bendiga también a nuestra vecina Yolanda, quien nos llamó para desearnos bendiciones también. Así que muchas gracias a nuestra vecina Yolanda, ¿no es cierto? Yo le pido disculpas porque no escuchaba muy bien lo que se hablaba en el teléfono. No sé si soy yo que estoy un poquito más sordito o el teléfono estaba con problemas, pero le alcancé a escuchar lo importante, ¿no? Su bendición. Así que Dios bendiga mucho a nuestra vecina Yolanda y Dios bendiga, por supuesto, a sus hijos, hijas y a toda su familia, ¿no? Y que Dios les cuide a todos ellos de todo lo malo que quisiera llegar a sus cuerpos, ¿ya? Así que Dios les bendiga, pues, Dios bendiga a ustedes, querido hermano, vecino y amigo también, por darse un tiempo en escuchar palabras de Dios, en escuchar hermosas alabanzas. Y también por darse un tiempo en conversar con Dios. ¿Amén? Sí, porque eso nos falta conversar con Dios a través de la oración. ¿Ya? Y usted puede aprovechar, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, también esta oración para que usted se nos una y podamos conversar, ¿no es cierto?, con Dios juntos. Así usted también puede entregar sus necesidades o lo que le está sucediendo. Usted sabe que Dios es el único que nos puede ayudar. ¿Amén? Sí, Dios es el único que nos puede ayudar. Yo a lo mejor no le voy a ayudar mucho, pero Dios sí le va a ayudar bastante, ¿ya? Así que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y le pediría que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Padre eterno, estamos, Señor, donde tú quieres que estemos. Porque en esta hora, Padre eterno, ha sido tu voluntad de que estemos entregando palabra tuya, Señor. Porque ha sido tu voluntad de que estemos también conversando contigo, Señor. Porque sabemos que tú estás siempre a nuestro lado. Porque sabemos que tú, Señor, tienes tu oído presto para escucharnos. Para así saber de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades que sufre cada uno de tus hijos, Señor. Padre, yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias como tú te lo mereces, Padre. Porque nosotros debemos ser agradecidos de las cosas buenas que nos entregan. Y tú, Señor, día tras día nos estás entregando muchas cosas buenas. Entre ellas, las bendiciones, Señor, que tú nos das, porque nos concedes la vida, la salud, porque nos concedes también el alimento, Señor, y porque nos entregas tus cuidados, Padre. Porque tú, Señor, eres quien nos protege, Señor, de que el enemigo no haga de las suyas con nosotros. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, porque sabemos que tu poder es grande. Y sabemos que tú eres un Dios vivo, Señor. Que a lo mejor no tenemos, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Te sentimos, Señor, en gozo, en alegría. Bendito sea para siempre, Señor, tu nombre. Padre eterno, en esta hora hay muchos hermanos, vecinos, amigos, que están, Señor, escuchándonos. Y que también están, Señor, conversando con usted. Y quizás entregando. sus enfermedades, aquellas enfermedades que atormentan su cuerpo, su ser, aquellas, Señor, que atormentan la carne, Señor. Padre, yo te los hago presente a cada uno de ellos. Como te hago presente a cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor. En especial los que estuvieron enfermos. Porque hay muchos, muchos enfermos. Hay enfermos en los hospitales. Hay enfermos, Señor, en las cárceles. Hay enfermos, Señor, en los hogares. Así como sanó un aborto, Él está enfermo, Señor, en su hogar. Y nosotros clamamos a ti, Señor, por Él. Para que tú hagas tu voluntad sobre Él. Porque nosotros no sabemos qué es lo que le queja en esta hora. Nosotros no sabemos cuál es su malestar, su dolor. Pero tú sí lo sabes, Señor. Así como Él, hay bastante en esta población. Pero el río Señor. Muchos, muchos enfermos. Hay muchos que no se pueden valer por sí mismos, Señor. Clamamos por ellos. Para que si es tu voluntad, Señor, tú hagas la obra con él. O con cada uno de ellos que estén en ese problema. Las enfermedades son diferentes. Son de diferentes patologías que solamente tú las conoces, Señor. Y solamente tú, si es tu voluntad, te las puedes llevar, Señor. Y así cada uno de tus hijos enfermos puedan hacerte desalivio y puedan hacer reconocer de que tú eres el único que nos puede ayudar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos entregaste. Gracias porque podemos estar aquí agradeciendo todo lo que tú haces por nosotros. Señor, yo todo te lo hago presente, como en esta hora, y hago presente nuestra población, Pedro del Río, a todos los habitantes, a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que alaban y glorifican tu nombre. Y los que no, que también, Señor, puedan abrir su corazón y también puedan hacerlo, Señor, y así poder estar todos, todos juntos reunidos, glorificándote a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias mucho. Te lo clamamos y te lo pedimos como siempre, Padre, en cada programa que tú nos das, Señor, para entregarle tus mensajes. Aunque sea, Padre, aunque sea lo mínimo que podamos entender, sea guardado en nuestro corazón y podamos también ponerlo por obra, Señor. Pero el entendimiento y la sabiduría la entregas tú, Señor. Y sabemos que tú nos darás eso también para comprender mejor y poder saber mejor también por dónde debemos caminar y qué debemos hacer para poder servirte mejor, Padre. Padre, gracias te damos por todo esto y te lo clamamos y te lo pedimos en esta oración, aunque mi oración no tenga mucha fuerza. Amén. Y amén. Thank you.

con él, porque ha salvado mi alma. Con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba. Buscaba siempre regresar al mundo.